Estamos a menos de un mes de las elecciones generales que se van a celebrar el próximo 22 de octubre y si bien a nivel nacional existe la instancia de la segunda vuelta o balotaje, a nivel provincial y a nivel local, ese va a ser el día clave, es el día, ¿no?, donde finalmente los cargos ejecutivos van a quedar definidos. Y a nivel local son 5 las y los postulantes para la intendencia y hoy justamente tenemos la posibilidad de conversar con una de las candidatas, Daniela Rodríguez, del Frente de Izquierda Unida, que nuevamente nos visita en los estudios de Radio Nacional Bahía Blanca. Dani, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Vengo de un debate de sí. candidatos y candidata, porque hubo una candidata que no. En realidad, bueno. La otra es candidata a intendente. Vos sos la única candidata a intendenta, ¿no? Sí, es como... ahí marca una diferencia, ¿no? Bueno, pero es un buen tema para empezar, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de masculinizar la palabra intendenta, que es una, o presidenta, que es una palabra que ya está aceptada y que para los que se ponen por ahí como muy exquisitos con la RAE, si van y la buscan en la RAE, está. Sí, bueno, voy a usar una frase que usó mi compañera y candidata a presidenta, Miriam Bregman, sobre Bullrich, pero viene al caso porque es la candidata de Bullrich, que dijo, pasaron 3 olas de feminismo, de movimientos de mujeres, y no le mojaron ni la punta de los pies. Creo que tiene que ver con eso, con una concepción del movimiento de mujeres, del feminismo, que es totalmente opuesta a lo que nosotros planteamos. Así que creo que en este caso se puede usar la analogía de Miriam, y sí, las olas de feminismo no le mojaron ni la punta de los dedos. Así que, bueno, estamos hablando de la candidata de Juntos por el Cambio, Nidia Mohirano, que estuvo ausente del debate, una ausencia más que se suma, ¿no?, a las pocas presencias que suele tener el medio, también las dificultades que tenemos todos para entrevistarla. Pero te quería preguntar cómo había sido la dinámica del debate, cómo lo habías visto, y en especial por el siguiente tema, ¿no? Se habla que a nivel nacional hay una elección de tercios, a nivel local se dice más o menos lo mismo, pero... hay elección de tercios con 5 candidatos, ¿no? Y cuando hablamos de tercios dejamos afuera a 2 candidatos o 2 candidaturas, la tuya, ¿no?, por el Frente Izquierda, la de Varela por Integración Ciudadana. ¿Cómo hacen para meterse en eso que parece ser hoy una discusión de A3? Bueno, vos lo dijiste y nosotros también lo venimos planteando a nivel local, a nivel nacional, provincial. ¿Qué es eso? Es descartar que hay otras fuerzas. En nuestro caso entendemos que es la única fuerza que plantea un programa y propuestas totalmente opuestas a los otros bloques políticos. Entonces, bueno, no es inocente tampoco plantear esto de los 3/3 y dejar afuera a otras fuerzas como una es la nuestra. En Bahía Blanca venimos teniendo un poco más de espacio en los medios, pero bueno, todavía cuesta un poco meternos en eso de la disputa. Nosotros venimos planteando que apoyar a la izquierda hoy es fortalecer una voz por los derechos de las mujeres y las diversidades, por los derechos humanos, por los derechos de las trabajadoras y trabajadores, de la juventud, de las comunidades originarias, y es un mensaje a los poderosos, porque justamente para invertir las prioridades a favor de los intereses de las grandes mayorías, hay que tocar a los poderosos y no hay otra. Y eso es lo que propone el Frente de Izquierda a nivel nacional, a nivel provincial y en el plano local. Creo que eso es lo que nos distingue, lo que nos caracteriza como bloque, como fuerza. Y estas propuestas o esta visión que tienen ustedes de la política, vos me decías un poco que es invisibilizada por los medios, me imagino, ¿no?, por ciertos medios, ¿no?, con ciertos intereses, pero te quiero preguntar también, por lo menos a nivel local, si sentís que en los debates o en los intercambios con los candidatos o con los otros candidatos, como por ejemplo en el debate de hoy, si está la posibilidad de tratar estos temas o si pasa, ¿no?, así como uno ve a veces en un debate que todos se le van al hueso a uno, si también a ustedes como que los ningunean o les cambian los temas o los excluyen lo que ustedes tratan de plantear. Mira, en este caso hoy no es era, fue en una escuela, en las escuelas medias de la universidad, así que no había tampoco tantos medios. Sí. Los equipos de prensa de algunos candidatos. No sentí que pasara eso, al contrario, bueno, es un lugar, yo estudié en la universidad, así que me reencontré con algunos profes, con algunos compañeros de estudio, o aunque no cursáramos juntos de la misma generación, digamos. Sí. De humanidades, con algunas profes que conozco fuera de ese ámbito. Entonces, para mí fue un lugar más amable, si se quiere. Claro. No sentí esa diferencia. Y hasta ahora no hemos tenido, salvo en el Observatorio de Discapacidad, que hubo, no fue un debate, sino una presentación de propuestas, donde ahí sí estuvimos las y los cinco candidatos. Bueno, ahí por ahí había algunas diferencias, pero no lo sentí tan así. Vamos a ver, ahora se vienen los debates, el de la universidad el 6 de octubre, y Canal 9 ayer nos hizo una invitación que va a ser un debate televisado el 13 de octubre. Así que en esos dos debates vamos a ver qué pasa. Igual tenemos la misma cantidad de tiempo todos los candidatos, es una dinámica bastante equitativa, si se quiere. Después veremos si los medios levantan algunas cosas de los tres tercios, claro. O si también dan espacio a un frente como el nuestro, que propone algo totalmente distinto. A veces no sé si ninguneo, puede ser, a veces tiene que ver con una posición ideológica desde ya, sí, claro. Política, eso lo sabemos, pero muchas veces nos plantean que lo que nosotros proponemos no es fácil de llevar adelante o es utópico. Bueno, nosotros entendemos que no, lo que pasa que lo que no quieren decir es que para llevar adelante lo que nosotros planteamos hay que tocar los intereses de los grandes empresarios, de los especuladores inmobiliarios, del sector rural, de los banqueros, y que esos no, ya sabemos que no es fácil y que lo vamos a conquistar como el resto de los derechos organizados y en las calles. Eso nosotros también lo decimos muy claramente. Entonces, cuando quieren ningunear esas propuestas, también planteamos que lo utópico es seguir pensando que reformando un sistema que tiene más de 200 años y que lo único que ha generado es pobreza, contaminación, desigualdad. Nos parece más utópico eso que pensar que otro tipo de sociedad puede ser posible. Bien. ¿Y cómo ves estas semanas, mes y pico que ha pasado desde las PASO hasta acá? Que por un lado, por lo menos a mí de una manera subjetiva, me da la sensación de que no ha habido grandes movimientos de votantes, digamos, alguien que haya votado a alguien y que ahora se incline para el otro. Sí me da una sensación de estancamiento de quien era la gran sorpresa del domingo 13 de agosto, que era Javier Milei. Después, primero con el escrutinio definitivo, donde se achicó y ya son tercios más parecidos. Entonces, lo único que resalta ahí es la novedad, no el número, porque la verdad que 30% no es tampoco un caudal que lo ponga ya dentro de la Casa Rosada. Y después veíamos, ¿no?, que él hablaba de plan motosierra, dolarizar, que esto y que el otro, y después todo eso lo tuvo que ir, o sea, digamos, irlo morigerando, y parece hoy que la motosierra es más que nada un meme o un gesto, ¿no? Como por ejemplo ustedes, que a veces usan un megáfono en una marcha, pero no dicen plan megáfono, es un megáfono en una marcha. No, desde ya. Bueno, nosotros igual cuando hacíamos el balance de las PASO, con preocupación como todo el mundo, pero decíamos, bueno, sí. No, está todo muy parejo, pero también hay que considerar a todo un sector también de más del 30% que no fue a votar o que claro. Se abstuvo. Claro, algunos hablan de elección de cuartos en realidad. Claro, porque digo, es un porcentaje muy alto y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y después también entre lo que sacó el Frente de Izquierda, otras opciones de izquierda que por ahí no pasaron las PASO, Y el sector de Grabois, que tampoco es para despreciar ese porcentaje, claro, hubo un porcentaje alto que votó en contra del ajuste. Y que, bueno, ahora hay que disputar esos sectores. Nosotros planteamos que votar a la izquierda justamente es dar ese voto, mensaje a los poderosos, y también dejar de votar al mal menor y al menos malo, que terminan siendo males menores. O sea, Alberto Fernández era el mal menor, era votar para sacar a Macri, y hay 2019 y hace 4 años que venimos perdiendo los laburantes, que aumentó la precarización laboral, la pobreza. Entonces, basta de votar con la nariz tapada, porque bueno, para que no gane para ver qué pasa y demás, tenemos que votar a alguien que votar a alguien que vos no querés votar, pero que te lo meten tanto, y te es la política de la resignación. Y bueno, basta de política de resignación, basta de agachar la cabeza. Pero ¿no es un poco fuerte decir política de la resignación para hablar de, por ejemplo, de Alberto Fernández, cuando durante su gobierno hubo algunos avances, no en materia de lo que es recomposición del ingreso, eso no es discutible, pero tuvimos, por ejemplo, legalización del aborto, más inversión para ciencia y tecnología? Sí, pero la legalización del aborto fue producto de la lucha de la Marea Verde. Se empezó a discutir en el 2018 en el gobierno de Macri, que fue fue producto lo de Macri, post grandes jornadas del 2017, cuando fue la reforma previsional, que fueron grandes movilizaciones, que si bien pasó la reforma previsional, tuvo que hacer un stop a lo que era la reforma laboral, ¿sí? Y que en la apertura de las legislativas del Congreso dijo, bueno, vamos a permitir que se discuta el proyecto del aborto, bueno, que después fue vetado, o sea, fue desaprobado en el Senado. Sí. Digo, pero no, durante el gobierno de Alberto se votó a favor de la legalización del aborto, producto de una lucha enorme de las pibas, de les pibes, la Marea Verde, que éramos miles y miles y miles en las calles durante mucho tiempo, porque no fueron solamente movilizar los días que se trataba en el Congreso, que se votaba, sino martes tras martes eran pañuelazos y pañuelazos, y eso hizo presión, digo, para no plantear. Eso no puede ser ninguneado lo que es la calle, digamos. Por eso digo, después se vota a favor diputadas, diputados, sí, que también siempre están los lobbies de las iglesias, sí, y demás cuestiones que en el 2020 finalmente se pudo aprobar. Pero también hubo grandes movilizaciones, teniendo en cuenta que fue después de la pandemia, o sea, veníamos saliendo de eso. Pero después Alberto Fernández prometió que iba a llenar las heladeras, que entre los jubilados y los bancos iba a quedar con los jubilados, y fue todo lo contrario. Seguir negociando la deuda con el FMI es seguir sometidos y seguir ajustando sobre educación, sobre salud, sobre el gasto público, o sea que nosotros vemos eso. Después hay algunas medidas que pueden favorecer en algunos puntos a las trabajadores, pero hoy si vos tenés más del 30% de precarización laboral, si tenés el 50% de pobreza, y que eso se incrementa en las infancias y adolescencias, evidentemente no gobernaste para los intereses de las grandes mayorías populares, porque las empresas, los especuladores inmobiliarios, nosotros acá lo veíamos en el Polo y el Puerto, ganaron como nunca. Sí, no se ha pulseado en la distribución de esa riqueza que se empezó a generar post pandemia. Yo creo que sí, que hay. Durante la pandemia ganaron. También, muchos, sí. ¿No? Bueno, hubo un momento de retracción, depende del rubro, ¿no? Algunos que ganaron todo el tiempo, algunos perdieron, pero después en ese rebote, no, o sea, cuando tuvimos que perdimos todos. pero cuando hubo que ganar, la distribución no estuvo. Exactamente, yo, nosotros decimos eso, creo perder, que... sobre todo decimos que se socializan las pérdidas, claro. y se capitalizan las ganancias. Claro, tal cual. Sí, de sí. Todos modos, por ejemplo, índice de desempleo, con todo lo bajo que está el poder adquisitivo del trabajo, me parece que es importante el proceso de recuperación de trabajo y después una cuestión que no tiene que ver con lo económico, que a mí me parece, esa es la gran crítica que tengo yo a la izquierda, tema de derechos humanos. Creo que hubo un giro de 180 grados de Cristina a Macri y de Macri a Alberto. Mira, primero voy sí. con lo de la desocupación o desempleo. Sí. Es cierto que los números no son altos como en otras décadas, sí. no es la desocupación de los 90 y la crisis del 2001, ni la de Macri. Pero lo que creció es el empleo informal, el empleo precario. O sea, nosotros vemos todos los días miles de pibas y pibes que tienen que pedalear 12 horas o que trabajan de delivery muchas horas, sin ningún tipo de derecho, bueno, o monotributistas que no sí, tienen vacaciones, sí, sí. No tienen aguinaldo, es un gris, no tienen sí. obra social, sí, totalmente. Por eso nosotros vemos que hay menos porcentaje de desempleo, pero sí mayor porcentaje de precarización laboral, uh-huh. y que por eso la pobreza es tan alta. Digo, porque son incluso laburantes que no llegan a fin de mes. Pero para que se entienda bien, no mayor desempleo, no mayor precariedad laboral que en la época Macri, sino que se mantiene el porcentaje, a la vez que se crean puestos de trabajo. Digamos, hay un problema que este gobierno no pudo, Macri no quiso, y durante los 12 años de kirchnerismo se pudo hacer muy poco, que es la informalidad. Sí, es que y ahora le sumamos problemas... las nuevas tecnologías y todo esto, por ejemplo, Rappi, Pedido Ya, que es un genera más presión. Totalmente, todavía. Bueno, sí, a eso me refiero. O sea, vos mantenés el desempleo, pero lo que aumenta es el empleo informal, que no tiene derecho, etcétera. Nos pasa también en el sector docente, que como tenemos que laburar dos o tres cargos para poder tener un salario que sea igual a la canasta familiar, y no se crean los cargos necesarios que deberían sí. crearse, vos ahí tenés un déficit. Entonces, ¿qué crean? En vez de crear cargos de manera formal, por estatuto, con plenos sí. derechos, crean planes precarizadores, como lo fueron los ATR, los Forte, o ahora tenemos Forte, o los planes FINES, por fuera del estatuto, sin derechos, y bueno, eso es trabajo precario. Seguro. Digo, para que se vean sí, en todos los sectores. La precarización también está en el Estado y es un gran problema de la democracia. Totalmente. Y en cuanto a derechos humanos, no sé a qué te referís específicamente. Y el proceso que tuvimos durante el macrismo, ¿no? Donde se metieron dos jueces por la ventana, uno que venía de Clarín, que después ponen el 2, quieren sacar el 2x1 para los genocidas. Sí, que eso logramos que vaya hacia atrás gracias también a la movilización sí, popular. Seguro. Quisieron avanzar con eso, no pudieron por eso mismo. Sí, yo creo que el tema del poder judicial es un tema que es para discutir sí, en profundidad sí, porque nadie ha planteado propuestas para cambiar, como nosotros que planteamos la elección de los jueces por voto popular, uh-huh, que se terminen con los privilegios, que cobren como una docente y que sean revocables. Bueno, eso no existe, no se quiere discutir para que también la justicia no sea adicta a los poderes de turno. Eso desde ya, pero no veo. Después, con respecto a derechos humanos, bueno, el otro sí, día escuchaba el debate de candidatos a sí, vicepresidentes, bueno, todos un poco en contra de Villarruel, nosotros sí, ya que también, por sí, todo el negacionismo, sí, que incluso hizo un acto en la legislatura porteña pro dictadura. Bueno, derechos humanos igual abarca mucho más. Seguro. Que el tema de lo que fue la dictadura. Con respecto al tema de la dictadura, los juicios que vos nombrás, es cierto, igualmente fueron a cuentagotas y gracias a la movilización de las madres, de las abuelas, de los organismos de derechos humanos durante muchísimos años. Pero también hay una deuda que es la apertura de los archivos de la dictadura, que eso ha hecho que los testigos, los sobrevivientes, testigos claves, tengan que exponer, que han sido claves y uno tiene que reivindicar eso, esos testimonios, pero también tenemos la desaparición de Jorge Julio López durante el gobierno de Cristina Fernández. Desde el tratamiento, desde el momento que desapareció con Aníbal Fernández planteando que estaba en la casa de la tía, teniendo en cuenta que era enfrentarse contra Checolatz, sí. Y todo lo que eso implica, creo que ahí el tratamiento sobre derechos humanos tuvo sus contras, digamos, hasta la designación de Milani como ministro de Seguridad, que se lo retrucaba la propia Villarruel. Como jefe a Rossi, del Estado Mayor Conjunto. Como, sí, se lo retrucaba sí. Villarruel, yo digo, sí. Bueno, ya la cara dura de la tipa, pero bueno, sobre algo, sobre un hecho de la realidad. Después, derechos humanos abarca mucho más que eso. Seguro. Y nosotros vemos que las políticas represivas, por ejemplo, el gatillo fácil durante todos estos años, o se ha mantenido o ha aumentado en todos los gobiernos, digo, y en el último gobierno de Alberto Fernández en la provincia de Kicillof y de Berni como ministro de Seguridad desapareció y fue asesinado por la policía bonaerense un pibe, Facundo Castro, en plena pandemia. El tratamiento de eso también deja bastante que desear. El gatillo fácil se lleva a un pibe cada 30, 33 horas en los barrios populares, sobre todo. Digo, también la represión en provincias como en Jujuy, que si bien Morales es radical, pero ahora Massa lo puso como, o sea, su amigo, porque ya veníamos hablando de la amistad que hay entre Morales y Massa, pero ahora agradeció al gobernador esto de la unidad nacional y todo, reprimió a los pueblos originarios, a las maestras. Digo, hay una política represiva contra quienes se organizan, se levantan cuestionando determinadas políticas ajustadoras, el extractivismo. Digo, entonces, cuando hablamos de derechos humanos tenemos que hablar más integralmente y en eso, bueno, la izquierda tiene una coherencia y tiene y tenemos las manos libres para poder hablar con total autoridad de que siempre defendimos los derechos humanos, los de los sobrevivientes de la dictadura y peleando porque sí son 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas, que hubo un genocidio justamente en ese juicio de Checolás. Fue la primera vez que se lo acusó como como un genocidio, o sea, un plan sistemático, claro, de exterminio de una clase, que fue la clase trabajadora, donde Miriam Bregman era la abogada de Julio López, y que seguimos peleando por justicia por Julio. También asesinaron a Silvia Supo, otra de las testigos claves, una de las primeras que planteó las violaciones y abusos a las mujeres como parte del plan sistemático y como crímenes de lesa humanidad. Uh-huh. Bueno, a Silvia la asesinaron en el 2010 y todavía no se sabe qué pasó con ella. Se decía que era por un robo, pero fue unas semanas después de que su represor fue condenado. Entonces, bueno, hay muchas muchas cuestiones. Bueno, Luciano Arruga y muchos pibes y pibas que han sido desaparecidos por las fuerzas de seguridad. Santiago Maldonado en el gobierno de Macri. Digo, nosotros no tenemos, o sea, en eso no hay gobierno que no denunciemos o cuestionemos en cuanto a las políticas de derechos humanos, en cuanto a sus políticas represivas, de gatillo fácil, de represión a las movilizaciones populares de trabajadores y trabajadoras. Por eso te decía, bueno, hay que hablar, bueno, en profundidad de esto, y bueno, somos los que tenemos las manos libres para poder hablarlo, porque siempre hemos puesto el cuerpo, hemos movilizado contra la impunidad de ayer, pero también contra la impunidad de hoy, que bueno, muchas organizaciones afines a los gobiernos de turno dejan las calles en algunos momentos cuando es un gobierno afín. Entonces, algunas represiones sí hay que enfrentar y otras no. Bueno, nosotros enfrentamos a todas las represiones, a todo el gatillo fácil, y peleamos por los derechos humanos durante todos los gobiernos, desde el 83 hasta acá. Bien, bien. Daniela, nos queda pendiente otro tema que era el que te anticipaba antes del corte, que tiene que ver con el dato de INDEC. La encuesta permanente de hogares en 31 aglomerados urbanos arroja que la pobreza alcanzó el 40,1% de las personas y el 29,6% de los hogares en el primer semestre de 2023. Bueno, obviamente es un dato que no termina de sorprender. Es un dato alto, sí. Pero también hay que decir que se da en un contexto de muchísima inflación. Quiero tu análisis ahí, si esperabas un número más bajo, un número más alto, porque digo, en esta situación de inestabilidad económica que hay, si hubiera sido 45 o 50, quizá no nos sorprendíamos tanto. Sí, creo que no. Sí, no, sí, sin restarle que 40 quiere decir. No, es muy alto. No sorprende, pero aparte porque lo veo todos los días. Yo trabajo en la escuela pública, en barrios populares, trabajo en Villa Mitre, en Villa Muniz, y todos los días vos ves cómo cada vez cuesta más a las familias poder llegar a fin de mes. Tengo muchos alumnos que sus familias o se quedan sin laburo y viven de changas, o de trabajo precario, o tienen que laburar dos o tres trabajos para llegar a fin de mes. Y lo que estoy notando este último tiempo es que hay más pibas y pibes con hambre. Ajá. Con hambre, te con estoy hambre, hablando con hambre, hambre, no con necesidad, con hambre, con, que es una de las necesidades más básicas. Más básicas, con hambre. Pero ahí te pregunto, sí. Yo también tengo otra sensación que la quiero contrastar con vos, que una de las diferencias que tiene este gobierno actual con el de Mauricio Macri es que hay una cobertura social mucho más grande, tarjeta alimentar, los potenciar trabajo, el SAE de la provincia. Sí, nosotros igual estamos por la universalización de los SAE, que son insuficientes, por eso te decía, nosotros recibimos, bueno, no tenemos SAE, pero tenemos una merienda y un desayuno, que es un muffin o una factura, sí. o una fruta, sí. En el mejor de los casos, que es insuficiente. Estamos por la universalización de la SAE con alimentos nutritivos y de calidad, sí. Porque también pasa eso. Que no, dice, claro, sí, sí. Hay más, pero ¿con qué calidad llega eso a todos los pibes y pibas que lo necesitan? Y después tanto los planes como la tarjeta alimentar, nosotros estamos primero porque realmente sean del valor que se necesita para vivir una familia. Y además también que sea universal en el sentido que llegue a todas las familias que necesitan esos ingresos mientras generamos trabajo genuino. Por eso nosotros tenemos una propuesta que ahora también se está discutiendo. Pero perdón, ¿eso no pasa con la tarjeta alimentar? El que no pasa. La universalidad. Sí, sí, por eso digo, debería ser acorde a las necesidades de todas las personas. El problema es el monto, quizá, no la llegada al universo. A diferencia del potenciar trabajo, que no le llega a todos los que no le llega a todos. De eso, por eso digo, la universalidad de eso, pero con montos acordes a las necesidades de las familias que lo necesitan, porque por ahí se habla, pero bueno, él sabe. Sabe que es la alimentación de provincia. Se jactan de que aumentó a 400 pesos por pibe, por piba, cuando una barrita de cereal vale 400 pesos. Y eso sería para alimentar. Digo, para tener en cuenta de qué se está hablando. Y las auxiliares que tienen que hacer las comidas en los lugares donde hay comedores. Sí. No hay comedores en pocas escuelas en Bahía Blanca hay comedores. Uh-huh. Tienen que hacer malabares para que la comida sea nutritiva, que sea de calidad, que hay cupos también, o sea, no, no tiene que haber cupos, por eso hablamos de la universalidad. Bien, comprendo. Entonces tenés que elegir entre qué pibes van al comedor y quiénes no. En las escuelas técnicas pasaba un poco eso. En la técnica 1 hay comedor y en un momento había un cupo X, cuando es una escuela muy grande y que tienen doble turno y que las pibas y los pibes tienen que quedarse en la escuela. Bueno, nosotros peleamos por mayor presupuesto y por eso decía que nosotros peleamos por la universalidad de todas estas cuestiones, pero mientras hay que generar trabajo genuino. Y para eso tenemos la propuesta de la reducción de la jornada laboral, que ahora se está discutiendo también. Que conocemos ahora la gran objeción, que es ¿para qué quieren tiempo libre la gente? Claro. ¿Lo escuchaste? Sí, lo vengo escuchando igual hace bastante tiempo que nos dicen, a ver, yo pongo en las redes cuál es nuestra propuesta y es ¿por qué no quieren laburar? ¿Por qué no agarran la pala? ¿Por qué no laburaron nunca? ¿Qué sé yo? Sí, no, queremos laburar, pero queremos tener tiempo de descanso, queremos tener tiempo para poder estudiar, para poder, no sé, dedicarnos estar con al tu arte, familia, disfrutar la familia, los amigos, las amigas. Para los jóvenes tienen que estar 12 horas pedaleando. ¿Qué perspectiva de futuro? Que digamos que los meritócratas que llegan a ricos y tienen un yate, ese tiempo lo usan para andar por el yate por claro, el mundo, no para trabajar. Esa es otra diferencia cuando me hablan de capitalismo. Bueno, no quieren ni tiempo, o sea, que tengamos tiempo para nada, que produzcamos, y bueno, nosotros queremos poner en valor el tiempo, sí, el tiempo de descanso, el tiempo de ocio, el tiempo de recreación, claro, de disfrutar de nuestra familia, de nuestros amigos, de hacer lo que tengamos ganas de hacer. Seguro. De no tener que decidir entre estudiar y laburar. O sea, eso es futuro para las nuevas generaciones y para incluso sí, para nosotros que ya aparte tenemos una laburamos. Jornada de laboral de la misma que hace 100 años, pero tenemos una productividad mucho más alta eso. Gracias a la tecnología de la que tanto se habla. Tecnología, ¿no? Ciencia que avanzó claro. un montón y que no está puesta al servicio de que podamos mejorar sí. nuestras condiciones de vida. No, es más, es una charla que tengo bastante fuera del aire, ¿no? El problema que vamos a tener de acá a 20 años con la eliminación de puestos de trabajo de alta calidad, por ejemplo, lo que es la industria automotriz, los pocos obreros que quedan dentro de 10, 15, 20 años los van a reemplazar por máquinas y esa ganancia va a quedar en manos de unos pocos. Pero igual te quiero preguntar por otro tema, porque hablamos, ¿no?, de lo difícil que cuesta llegar a final de mes, y ahí te quiero preguntar por esta cuestión, por dos cuestiones que ha tomado, dos decisiones que ha tomado Sergio Massa: la eliminación de, bueno, la suba del mínimo no imponible, luego el proyecto para eliminarlo directamente, y la otra que tiene que ver con la devolución del IVA para productos de la canasta básica hasta el monto de una canasta básica y la posibilidad de que quede por ley. ¿Cómo ves esta la iniciativa? La eliminación del IVA sí. está bien, lo que pasa que eso no llega a quienes laburan de forma informal. Por ejemplo, tengo mi compañero que es trabaja de manera informal y no tiene ese beneficio del descuento del IVA. De manera informal es un universo muy amplio y heterogéneo. Sí, sí, que no está en blanco, digamos, que no tiene derechos laborales. O sea, va, trabaja y no tiene ningún papelito. No registrado. Bien, no registrado. Claro, eso es cierto. No alcanza. Y no registrado también es un universo muy amplio. Sí. Son pocos los que ganan más de lo que cuesta una canasta básica. Sí. Después tenés todo un universo de trabajadores informales, trabajadores, trabajadoras informales, que cobran por debajo de la línea de pobreza, ni siquiera sí. te digo por sí, debajo sí, de claro. la canasta básica. Bueno, a esos trabajadores, hoy hablaba del 30%, no, ese beneficio no está. Creo que está bien la eliminación del IVA, pero es, bueno, desde ya que tenemos que eliminar el trabajo precario. Por claro. eso también la idea de la reducción de la jornada y del reparto de las horas de trabajo para generar trabajo genuino, para que podamos trabajar todas, todos, todes, con plenos derechos, o sea, que todos estemos registrados, que tengamos derecho al aguinaldo, a vacaciones, a obra social. O sea, no podemos seguir en esa situación. Que se cumplan los cupos laborales trans, que haya también cupo laboral para personas con discapacidad, que hoy el acceso es muy difícil también. Claro. Hablábamos de eso con... y bueno, hay personas con discapacidad que no pueden trabajar y que tienen que recibir subsidios acordes a lo que cuesta una canasta, no solo una canasta básica, sino... que tenga acceso a todos los tratamientos y medicamentos que necesita esa persona para poder mejorar su calidad de vida. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones que hay que ir de fondo, digamos, porque hay medidas que son paliativas, que pueden aliviar a un sector de la población, pero que no llegan al conjunto de los sectores populares, de todos los trabajadores y trabajadoras. Entonces, nosotros, por eso digo, nos caracterizamos y tenemos un programa que es opuesto al resto, porque nosotros queremos ir a resolver los problemas estructurales. Queremos tirar abajo este sistema que cada vez se basa en la desigualdad social, económica, política, y poner en pie otro tipo de sociedad, donde estas cuestiones estructurales estén resueltas. Desde tener trabajo con derechos para todas y todo, algo tan básico como eso, hasta tener vivienda, que es un derecho constitucional que no se respeta. Hoy hay una emergencia habitacional que es tremenda. Las personas que quieren alquilar cada vez es más difícil, porque hay una especulación inmobiliaria. No estoy hablando de los propietarios que tienen una casita para alquilar, sino de los pulpos inmobiliarios que especulan con las necesidades de tener un techo de una familia. El diputado Tonelli creo que fue uno de los voceros, ¿no? En contra, ¿no?, de lo que vos estás diciendo, pidiendo cierta seguridad jurídica para los propietarios. Después dijeron que tenía algo así como 80 propiedades. Claro, que son 80 más de las que tengo yo, me quiero aclarar. Y que las que tengo yo. Sí, mirá qué coincidencia. Que las que tenemos varios de nosotros. Muchos de los que escuchan, seguramente. Claramente. Bueno, nosotros apuntamos a un programa integral para resolver los problemas estructurales de las mayorías populares, de las trabajadoras y los trabajadores. Y nuestra militancia es por construir la fuerza que puede enfrentar a los poderosos. Digo, hoy hablábamos de las calles y de la importancia de la organización, de la coordinación de todos los sectores en lucha. Antes de, no sé si ya estamos por terminar, pero quiero invitar, eso para que no me quede final, mañana en el marco del Día Mundial de Despenalización del Aborto, volvemos a las calles, ese movimiento de mujeres, esa marea verde que con la que conquistamos el derecho al aborto legal, por eso digo, es un ejemplo de cómo se conquistan los derechos. Volvemos a las calles, no digo porque nosotros hayamos abandonado, pero ahora ha vuelto un sector a ver la necesidad de volver a las calles contra el ajuste del gobierno actual y el FMI, y también contra el avance de las derechas, antiderechos, que quieren venir por todos nuestros derechos. Bueno, quienes no nos resignamos a perder lo que conquistamos en las calles, tenemos mañana una cita de honor de llenar nuevamente las calles por los derechos ya ganados, para que no los toquen, y por todo lo que nos queda, entonces nos falta conquistar. Así que creo que esa es la fuerza que nosotros queremos construir junto al movimiento de mujeres y diversidades, de trabajadoras y trabajadores, de desocupadas y desocupados, pueblos originarios, movimiento socioambiental. Toda esa fuerza la tenemos que poner al servicio de pelear por otro tipo de sociedad. Bien, me das la pauta para hacerte la última pregunta en estos 2 minutitos y medio que nos queda. Venimos de tener una imagen de la juventud, voy a ser muy esquemático y simplista, en 2010 con las juventudes kirchneristas, esa movilización, después en 2015 tuvimos ni una menos, los movimientos ambientalistas, ¿no? Y ahora pareciera ser que la juventud está hegemonizada por esto, los libertarios, como le dicen, que es un movimiento con un sesgo de derecha, digamos, y aparte no sé cómo decirlo, pero antifeminista o machista o patriarcal o como le querramos decir. De hecho, los sondeos de opinión hablan de que la mayoría de los votantes de Javier Milei y de La Libertad Avanza en general son hombres. ¿Qué pasa con esta juventud que está masculinizada en este sentido, no sé cómo decirlo, machista, tóxico? ¿Y qué pasa con la juventud en general que hoy parece que ser rebelde es ser de derecha y no de izquierda como lo fue siempre? Como lo tiene que ser. En realidad la rebeldía es por izquierda porque es cuestionar este sistema desigual, cuestionar el sistema patriarcal desde ya. Sí, hay una diferencia. No todos igual, no todos los jóvenes que votan a Milei tienen 100% acuerdo con todas sus ideas. Coincido. Hay algunos sectores que sí. También ves a las pibas que se plantan contra esos pibes que dicen voy a votar a Milei, qué sé yo, y las mismas pibas dicen no, pero vos, porque fueron parte de la marea verde, muchas de mis alumnas que hoy tengo en quinto, sexto año, fueron parte de esas movilizaciones enormes, sí, del movimiento de mujeres por el aborto legal, por la implementación de la educación sexual integral, que ahora está muy en el tapete por los dichos de Ramiro Amarra. De Marra, sí, pero que la también de Villarruel. Por pornografía. Y pues, eso ya es una brutalidad, pero además de Villarruel en el debate, una cuestión biologicista, como si no fuera eso ideológico también, y con la importancia que tiene la educación sexual integral, bueno, nosotros queremos más y mejores, ¿sí? En todas las escuelas y en todos los niveles. Yo creo que cuando hablas con pibes, a mí me pasa hablar con alumnos, algunos han votado a Milei, no tienen 100% acuerdo con esto. Y a veces cuando les das vueltas los argumentos que tienen o que ven en TikTok o que ven, claro, en Instagram, te dicen, ah, bueno, pero yo con eso no tengo tanto acuerdo. Bueno, tienen que hacer también su experiencia, pero yo veo que la rebeldía todavía sigue siendo por izquierda, aunque a veces no saben qué es izquierda, claro, o derecha, pero sí cuando empiezan a cuestionar la pobreza, cuando empiezan a cuestionar, claro, la desigualdad de género, cuando empiezan a cuestionar la discriminación por las identidades o cultural o lo que fuera, bueno, ahí hay un cuestionamiento más de fondo y ahí es una rebeldía por izquierda. Bueno, nosotros afirmamos esto, la rebeldía es por izquierda y hoy apoyar al frente de izquierda es fortalecer esa fuerza y esa rebeldía y ese cuestionar este sistema y pelear por otro sistema. Daniela, muchas gracias. Mañana entonces movilización en el apoyo al derecho al aborto legal. ¿Dónde y cuándo? Por todo eso que decía recién, es en la Plaza Rivadavia, a partir de las 17:30 va a haber algunas intervenciones artísticas y calculo que 18:30 vamos a estar movilizando. Creo que es muy importante volver a llenar las calles. Decía, es contra el ajuste, es contra el avance de las derechas, para defender lo que tenemos, pero también para seguir peleando por todo lo que nos falta. Bien. Estamos en una situación difícil, pero no tenemos que agachar la cabeza ni resignarnos, así que... Daniela, muchas gracias. Conversamos con Daniela Rodríguez, candidata a intendenta por el Frente de Izquierda Unidad.